Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock drop. You're a rock group, U2. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against U2. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And U2, and U2. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Raúl Cuello, buenas tardes. Llego ya, buenas tardes. Carlos Miralles, buenas tardes. Buenas tardes. Oscar Puchades. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Javi Bala, aquí nos habla. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa... 28. 28. Apurando ya el final de la séptima temporada, sí, en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Esperando poder volver después de verano. Sí. Si nos pillamos aceptan. Vacaciones, vamos, sí, de vacaciones. Si Dios quiere. Bueno, si nos dejan. Y bueno, pues nada, estamos aquí otra vez con la actualidad de U2. Hasta hace un minuto mirando la última hora de Bono con su agenda. Y bueno, ahora en nada lo vamos a comentar. Ahora mismo lo tenemos en Nueva York, en su segunda casa o tercera casa. Después de ECE y Dublín. Y bueno, pues tiene una agenda bastante apretada esta semana, la vamos a comentar. Vamos a recordar la gira Zoo TV, aunque ya llevamos hablando de ella durante muchos programas. Pero bueno, hoy es que se cumplen 20 años del concierto, del primer concierto de Zoo TV en Barcelona. Antes de ayer se cumplían los 20 años de San Sebastián, porque en el año 92, cuando U2 estaba con el Actum Baby, la gira Zoo TV, pues visitó Barcelona y San Sebastián. Madre mía, 20 años ya, tío. Ahí perdí yo la virginidad, pero el de pasado mañana. ¡Qué añejos somos! Sí, sí. Bueno, recordamos el teléfono, porque queremos que participéis todos vosotros aportando vuestro grano de arena si estuvisteis en alguno de estos conciertos, llamando al 96-153-1634. Repito, 96-153-1634. Y podéis llamar cuando queráis, da igual, no nos podéis interrumpir. Y eso estaremos encantados de hablar con vosotros y que nos contéis vuestra experiencia en el Zoo TV. Yo no poco puedo contar porque no estuve. Yo sí que la puedo contar, luego la contaré. Carlos. Yo también. Además fue curioso. Y oye, tengo fotos, hay fotos. Vamos a mandar un saludo a Leo, ¿no? A Leo Catalán, que no sabemos nada de él. El golfante de Leo, que está en Sevilla. Ha estrenado dos giras mundiales. Está con el Boss. Sí. La de U2 y la del Boss Sprinting. Vaya. Bruce Sprinting. Qué golfante es. Y va a ir a Coldplay la semana que viene. Con mis entradas, ¿eh? Pero se va a dignar a llamarnos para contarnos algo aquí en Vértigo Radio. Estaba la última noticia del conocida en Puerto Rico. Estaba, ¿no?, por ahí comiendo pescadito frito, así que me parece que... Dejémoslo descansar. Bueno, si alguien sabe el paradero de Leo Catalán, por favor, que llame también. Sí, sí. Así que bueno, son las 8 y 6 minutos en riguroso directo desde Manises, desde Valencia, para todo el mundo. Vamos ya con las noticias del mundo U2. bueno, como decía Javi, es curioso que esta semana podemos saber dónde va a estar Bono. No es muy habitual saber la agenda de Bono a varios días vista. O sea, puedes saber un acto, pero saber dónde va a estar... ¿Mañana y pasado? Mañana y pasado, incluso hoy. La verdad es que podría ser siempre así, ¿no? Sobre todo es perfecto para el que esté cerca de donde va a estar. Y más concretamente en la zona de la costa de este de Estados Unidos, sí. Porque sí, hay que decir que ahora mismo Bono está en Nueva York. Está en una universidad, la Universidad de Colombia, donde ha asistido a la ceremonia, a la graduación de su hija Jordan. Así es, casi... de hecho pues estarán todavía ahí porque alguna foto de Bono se acaba de publicar hace unos minutos a través de Twitter y bueno, la verdad es que había un poco de duda si este acto fue ayer, pero no está teniendo lugar hoy en la Universidad de Columbia, que está en el mismo Nueva York. Y Bono pues obviamente ha ido a la graduación de su hija Jordan. O sea que bueno, a lo largo del programa si tenemos alguna novedad más pues la comentaremos. Lo cual señal de que no están ni grabando ni nada parecido. No, nada, ahora están de desconexión total. Están completamente parados. Y bueno, como decimos, hoy miércoles 16, Bono está ahí en Nueva York, en la Universidad de Columbia. Y mañana seguirá en Nueva York. Completamente se irá al Teatro Apolo. ¿Por qué hay allí? Pues hay una especie de gala de noche, la 11ª reunión, una gran noche en Harlem. Con un invitado especial, Quincy Jones, y habrá actuaciones, entre otras, de Bono. Va a haber ahí gente... Bueno, es un evento organizado por la Fundación de... ¿Cómo se llama? Una Fundación de Jazz de América. Sí, la Fundación de Jazz de América, Jazz Foundation of America. Exacto, y bueno, pues... Organiza eventos y la... En un teatro, en un lugar mítico, ¿no? Mítico, como es el Teatro Apolo, que está en el corazón de Harlem y que, bueno, que el que viaja a Nueva York y es fan de U2, pues seguro que pasa por ahí. Bueno, más que nada, no por U2, sino porque bueno, me estaba acordando el momento que hiciste tú la foto, fíjate. ¿Has visto? Fíjate ahí en el bus. Más que nada por uno de los discos de B.B. King, ¿no?, que grabó en el Teatro Apolo. Y bueno, pues han tocado los más grandes, ¿no?, del jazz, fundamentalmente también. Y bueno, el que pueda acudir mañana, creo que todavía hay entradas por 100 euros. Y bueno, viendo los artistas que van a ir, el sitio que es. Sí, ahora comentamos. Que mira, esté allí, vamos, es una oportunidad. Es una gala, un concierto benéfico para un fondo de emergencia de los músicos de jazz. Tipo lo que hizo The Edge cuando el huracán Katrina para los músicos de la Costa del Golfo. Es decir, lo que decía Javi, las entradas de $55 agotadas, $100, $250, $500 y $1,500. Esperan recaudar $1,600,000 y la última noticia que tenemos que ya iban por $1,100,000 recaudados. La verdad es que vale la pena porque ahí va a estar mucha gente. Si me permitís el toque de humor, Paquito de Rivera. No broma, Paquito de Rivera pues estará al lado de Bono. Un artista. Una gala con Quincy Jones, pues va a estar ahí. Eso será mañana 17, jueves 17. Esto es evento musical. Ahora ya vamos a la otra vertiente de Bono, que es la política. La serie, sí. La serie. La que no siempre le gusta a muchos fans. Donde ya deja de ser un poco el músico y pasa a ser pues el... activista. El cofundador de One. ¿Y por qué decimos esto? Porque dentro de dos días, el viernes 18, en el Ronald Reagan Building de Washington, D.C., la capital de USA. De la nación, pues hay el tercer simposio anual de agricultura global y digamos, seguridad de la comida, seguridad los alimenticia alimentos. De los alimentos, una especie de ver pues lo que llevamos tiempo diciendo, pues el tema de la hambruna, el tema de analizar un poco el futuro de hacia dónde va esto. Estará presidido por nada más y nada menos que Barack Obama, y entre ellos estará nuestro amigo Bono, que según el orden del día, pues a las 12 del mediodía, hora de allí de Washington, actuará. O sea, actuará, ¿no? Dará su... La manía de... Es cantante, pues actuará. Dará su speech. Dará su charla. Y hay que decir que se podrá ver por internet, a través de la página web del simposio, que tenéis los enlaces en tanto en Facebook como en Twitter y en la web. Y bueno, no, desgraciadamente me hubiera gustado más que se hubiera retransmitido en directo la actuación de mañana. Pero bueno, ahora ya prácticamente todo lo que hacen en cualquier acto, que sea público, pues hay gente que lo graba y luego lo sube a YouTube. Sí, ya está subido. Con lo cual, seguramente mañana por la noche, antes de acostar, tendremos ahí la actuación de Bono y a ver con qué nos sorprende en Nueva York. Pero bueno, esto que estás comentando ahora es el viernes en Washington. El viernes Washington en Washington estará Barack Obama, Hillary Clinton, el presidente de Bonijani, de Benín, de África. Creo que los muchos líderes mundiales que van a abordar a ver qué hacia sí, dónde se encamina. Del... Porque hay que decir también que en nada, el 19 se celebra la cumbre del G8, en Camp David. Entonces igual Bono también está... Es decir, que Guam está preparando un proyecto junto con otras organizaciones similares para intentar darle un empujón al tema de la alimentación en el mundo. Entonces están intentando ahí ver, pues bueno, ya sabéis cómo es Bono, cómo se pone allí y sabe convencer a la gente. Entonces dicen que no se trata de endeudarse más, pero que por un lado mantener los compromisos que se adquirieron en el 2009 y luego intentar enfoques nuevos para... remarcando pues que África tiene un enorme potencial sin explotar y que seguramente si se explotara pues la hambruna que por desgracia sufren allí pues desaparecería. Entonces pues bueno, a las 12 del mediodía el 18 de mayo pues ahí estará en Washington pues hablando para el Congreso este. No está mal saber hoy, mañana, pasado, dónde va a estar Bono. Sí, bueno, que nos está escuchando no le gusta todo, dirá, a ver, pero esto es que frikis. ¿Y el resto de la banda, os preguntáis? ¿El resto de la banda qué hace? Pues, Age, Larry, también de Adam. Simposios, de relax. El resto de la banda está... Es currando, seguro. Yo sé de uno que está contando tazas de té. Bueno, pues Diez seguramente esté en Los Ángeles acompañando a Morley, porque la obra está de danza en el que Dietz colabora con la música y Morley con la coreografía. Currando. Que es un homenaje a Louis Le Broglie, ¿cómo se diga? Le Broglie. se va a hacer estos días en Los Ángeles y seguramente pues estará por allí, ¿no? Está acompañando a su mujer. Y bueno, pues Larry se ha ido con casa. La Harley por ahí. La costa y Larry la está desaparecido, Adam Clayton con sus problemas con la justicia, bueno, problemas con la justicia, él no, sino con sus... Bueno, más bien sus abogados, yo creo que él pasa un poco de todo. El ama de casa de Adam Clayton le han imputado 184 cargos de robo, por ejemplo. Collons. O sea, 184 tarjetazos. Tío, tarjetazos. O sea, imagínate, 184, claro, tarjetazos, sí, porque si no... Entonces, bueno, hostia, son muchos, ¿eh? Mamá, quiero un iPhone. Venga, un tarjetazo. Paga un 2. Bueno, ya veremos cómo queda la cosa, pero bueno, les estaban soplando el dinero, pero... Y bueno, como sabéis, el pasado martes, cumpleaños de Bono, el 10. El día 10, sí. Pues se inauguró una exposición en Dublín, de los primeros años de la banda, una exposición fotográfica del 78-81, y fue pues al jefe de U2, el manager, Paul McGuinness. Sí. En el que recordó durante la presentación los inicios, ¿no?, del grupo. Que eran complicados, porque por lo visto... Había una banda allí que se dedicaba a reventar shows, Black Catholics. Pero no cuentes la historia, vamos a dejarla ahí para la gente esperando y vamos a escuchar un tema de aquella época, ¿no? O sea, esos early days, cuando U2 daba sus primeros conciertos en Dublín. Y vamos a escuchar ahora, pues, de Speed of Life. Sí, ¿no? Del 26 de febrero del 80. Que es una de las primeras demos de U2 y que, bueno, también la tocaron en directo. Concretamente, pues en el 80, ¿no? En febrero. En febrero del 80, sí. En Dublín y sonaba así. Sí, sí, ahí las canciones eran a todo trapo. No había snippet ni nada. Todavía no snippet, dominaba los snippets. No sabía lo que era. Bueno, así sonaba en el 80. En fin. Y yo, si ves tú. Yo sí que pagaría una pasta por ver un concierto de U2 en aquella época. Si hubiese una, coger la máquina del tiempo y volver. Si hubiese una máquina del tiempo, sí, ya, sí, ¿no? Hype. Es que fliparíamos a todos. Nos sorprendería muchísimo de lo que pasaba, de incluso conciertos en los que se llevan a pelear entre ellos. Está en el U2 por U2. O sea, sí. De... Ahí pues como... Sí, sí. Como todas las bandas empezando. Sí, sí, ahora sí, los hemos conocido profesionales, 100%, con seguridad, sí, en fin. Pero bueno, la anécdota que contaba Paul McGuinness el pasado martes, o sea, decía que había una banda de ahí de Dublín, Black Catholics, que les gustaba interrumpir... Se dedicaban a interrumpir conciertos. Bueno, a más jaleo, ¿no? Sí, a meter follón. Y se les ocurrió ir al Project Art Center de Dublín en mayo del 78, cuando estaban ahí tocando U2 en uno de los primeros shows, pues aparecieron ahí a provocar. Y el Paul McGuinness dijo, oye, yo soy el manager de U2, aquí me tengo que ganar el sueldo. Dice que tenía un bate de cricket para... No, ¡qué peligro! Y dice, bueno, que sacó a la banda... Dice que fue un poco violento, pero bueno, sacó a uno de ellos, ¿no? Del pelo. Aquí cuenta que usó sus manos desnudas para echar un provocador. Entonces, pues bueno, sería curioso ver la escena Paul McGuinness sacando... No, no, pero visto lo sacó fuera y le metió un par de galletas. Sí, hombre. Y de ahí le vino un poco la fama de violento, ¿no? Que dice que no es justificada, ¿no? El Paul McGuinness. Hay que decir que la... Bueno, no sé, ¿eh? Pues bueno. La verdad es que McGuinness hasta Los Ángeles, el segundo concierto de Los Ángeles, no había subido, lleva 30 años sin subir a un escenario de U2 en un concierto. Mm-hmm. Porque me acuerdo que Bono dijo, por primera vez en 30 años, McGuinness en el escenario. Joder. En aquella época, pues, no le haría falta subir. Ven, ahora se queda abajo contando los billetes. Sí, sí. Claro. Hola, groupies. Bueno, pues decir que en la inauguración pues no hubo nadie de la banda, Paul McGuinness, pero estuvieron Gavin Frida y Gaggy. El DJ David Fanning, conocido. Bueno, hay que decir que en las fotografías de U2 al principio, pues obviamente Gaggy y Gavin Friday aparecen en muchas de ellas. Sí. Recordemos pues aquella banda de amigos que tenían, ¿no? Y que Jim también. Bruns, ¿no? Bueno, sí, ese era el grupo de Gavin y Gaggy. Y decir que, bueno, pues. Convivían mucho, eran incluso el mismo grupo de amigos. Estaba el hermano de Diez, exacto, que también estuvo en la primera cita de U2, sí, y sí, llegó a formar parte como del grupo unas horas o unos días, luego pues lo dejó y se fue con los Virgin Prunes. Bueno, lo dejó o le invitaron a irse, una de dos. Y bueno, pues en esas fotos que aparecen en la exposición, pues salen ellos, ¿no? Porque eran los inicios. Sale mucho Gaggy porque Larry Mullen estaba, claro, hablamos de 17, 18 años, pues estaba estudiando y muchas veces no aparecía. Entonces estaba por ahí Gaggy, salía en la, como si fuera la parte de la banda. Curioso. El padre de Larry no le dejaba que se dedicara a la música. Quería que buscara su trabajo y que eso, pues, hombre, como hobby... Lógico. Como todos los padres. Y bueno, menos mal que la resistió, ¿eh? Sí. Bueno, recordaros un par de apuntes para terminar las noticias, pues que esta exhibición está abierta en el Little Museum de Dublín hasta el 1 de septiembre, que incluso unas imágenes de edición limitada pues están en la página web del museo, littlemuseum.ie. Ahí sí, se puede comprar el cartel. Uh-huh. Bueno, creo que vale un poquito, 10 euros por ahí. Luego también se puede comprar un catálogo con las fotos o sobre la exposición, que también vale 15 euros o por ahí. Y luego ya las réplicas de las fotos originales, que ahí ya pues se sube un poco de precio. Y pues bueno, pues lo puedes encontrar por 200, 300, 400, 500. Joder. Sí, no, es como todas las litografías de U2, que son... No son baratas. Bueno, una pasta, pero bueno, eso ya va a gusto del consumidor. Yo desde luego no... Por una foto de dos quintos pavos... Y eso es todo, amigos, que decía Bush Bunny. Ah, vale. Y eso es todo. Estas son todas las noticias de esta semana de en torno a U2 y bueno, pues la semana que viene volveremos a con las noticias. Ahora vamos con la agenda de Carlos Miralles. Bueno, pues agenda. Esta tarde, o esta semana un poco pobre, pero en fin, hay una hombre, un tributo. Tributos a U2, casi todas las semanas hay, ¿eh? Sí. Pues nos vamos a Italia, ¿a dónde? A Caserta. Ah, bueno. Caserta, que... faltaría más. A ese va a ser complicado que vayamos. Ese es complicado. Sí. Bueno, pues... pero porque me pilla mal, ¿eh? Exacto. Pero yo hablando con David, eso lo he dicho. Yo tengo que ir a tu pub. Yo voy a Italia, voy a tu pub, seguro. Bueno, pues el viernes 18 de mayo a las 10 de la noche en el U2 Pub de Caserta, la banda Eléctrica Stone, U2 Tribute Band, con un especial. Y tenemos también una felicitación a una gran colaboradora y seguidora del programa. Tenemos a la línea telefónica. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. María José, todos a la vez. ¡Feliz cumpleaños! No nos hagas cantar. ¡Feliz cumpleaños! Bueno. ¡Happy birthday to you! Vais a cantar, venga, va. Todo, va a llover. Que llueve. Seriedad en este programa. ¡Estáis afónicos! ¿Qué os pasa? ¿Qué pasa, Rizos? ¿Cómo estás, guapa? Hola, guapo. Muy bien. Aquí cumpliendo años. Sí. Ya te he dicho que esta mañana que era mayor de edad. Exacto. Ya soy mayor de edad, ahora ya sí, ahora ya... Ya puedes votar. Eso. Ya puedo, ya no tengo que pedirle permiso a mis padres para ir de tributos. Claro, muy bien. Pero ahora ya los organizas tú. Eso es, ahora ya. Soy mayor de edad, Javi. Bueno, María José es nuestra U2 Tarragona. U2 Tarragona, correcto. Hello, parte de ello. La gente de Vertigo Radio y de U2 Valencia seguro que la conocéis. Ah, sin duda. Y bueno, hoy es su cumpleaños y no podía faltar esa llamada para felicitarla. Qué guay. Porque te lo mereces. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Muy bien. Una sorpresa y muchas gracias. No va a ser igual que el año pasado, que fue una fecha muy, muy, muy, muy, muy especial para ti, sí, que pudimos sí. disfrutar contigo, de sorpresa. Vaya. Pero bueno, lo importante es que seguimos unidos, ahí, ¿no? Para los restos. Desde cuando luego. Tengamos 80 años y vayamos con los garrotes ahí a los tributos, digamos, ¿te acuerdas? Ay, ay. También, ojalá, María José, sí. Dímelo, de aquí, Carlos. Bueno, ya aprovecho, pues hace unos días también fue el cumpleaños de uno de tus hijos. Qué felicidades, sí, bueno, también. Ayer. Seguidos. Que han seguido. Sí. Carlos. Sí, Carlos, ostras, mira, mía. Carlos Virola. Hola. Hola, Carlos, felicidades. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Está tu madre muy estresada con la organización del concierto de Tarragona o qué? ¿Cómo la ves? Bien. ¿Está bien? Sí. Bueno, pues un abrazo para ti, para tu padre y para tu hermanito. Vale. Venga, un besito. Un beso. Y un besito de Oscar. De su otro hijo. ¿Qué pasa? Que no me entero. Nada. Chicos, nada. Bueno, coméntanos, ya que te tenemos, la última hora de Tarragona, ¿cómo va? Última hora de Tarragona. Bueno, tenemos ya los carteles, entradas están vendiéndose bastante bien y... Ah, muy bien. Bueno, tenemos ya el tema de la prefiesta, nos falta cuatro detalles para que podamos publicar a través de nuestros medios, de Facebook o lo que sea, pues en qué va a consistir. Pero ya avanzamos algo de que será... ¿Cuándo va a salir en las noticias de Antena 3? Dime. ¿Cuándo va a salir en las noticias de Antena 3? Bueno, no sé, pero tienen que comunicármelo. Oye, Matías Prats. Termina de decirlo. Bueno, el tema de la prefiesta consistirá en una cena así formal para nosotros. Tendremos música de U2, se proyectarán si queremos pues vídeos... la sala Pachito es una sala muy bonita. No hemos dicho el sitio todavía. Es verdad, bueno, pues mira. La prefiesta va a ser en Pachito Lounge. En Pachito Lounge, exactamente, en Tarragona. Muy bien, así, eso es lo primero, ya está. Que la gente lo tenga claro que va a ser ahí, en Pachito Lounge. Bueno, eso, volvemos a decir: Pachito Lounge, viernes 8 de junio, a partir de las 9:30 de la noche. Muy bien, muy bien. Cenaremos allí, pues la gente que se apunte. Uh-huh. Será una cena informal que la van a preparar para nosotros. Y luego pues eso, tendremos lo que estoy diciendo, pues música de U2, vídeos, etcétera, y habrá copas a mejor precio para nosotros especialmente. Vale, genial. Muy bien. Vale, está muy bien por parte de Pachito Lounge, que lo está preparando ahí con Pere Granell. Muy bien. Y bueno, que ya nos informarán de todos los detalles últimos en esto, en breve, en pocos días. Muy bien. Vale, para que también la gente, si quiere, se pueda ir apuntando y tal. Haremos, lo comunicaremos también a través de Facebook, habrá un evento y tal. A ver, luego también creo que nos vamos a adherir a una organización importante, ¿no?, de Tarragona. Sí, sí. Este año Tarragona es capital de la cultura catalana. Y entonces, pues bueno, hemos estado ahí charlando con Rosa Comes y seguramente, bueno, ya lo hemos decidido que sí, que nos asociamos. Y pues bueno, es una novedad también, importante. Sí, o sea que el tema de ese fin de semana U2 va a entrar también dentro de la programación de Tarragona 2012. Muy bien. Como capital de la cultura catalana y bueno, pues... Porque hemos comentado también que había el acto que queríamos llevar a cabo, el tema de la visita a la Punta del Enfangar, pero por las fechas que son, es una visita que quizás puede ser complicada, siendo domingo, porque hay que hacerla en la playa, andando y tal y cual. Entonces, hay una persona del Delta del Ebro que nos va a echar una mano, Xavi Abril, y seguramente vamos a hacer una charla el sábado por la mañana con las explicaciones y detalles de la visita de U2 con la grabación del Vértigo, del vídeo de Vértigo, a la Punta del Fangar, y él tiene material que nos va a facilitar, bueno, nos lo va a exponer y explicar para que sepamos con detalles la visita del grupo por allí. Fenomenal, o sea, wow, que vamos, el que sea de Tarragona le guste U2, perfecto, y al que vaya de fuera para el tributo, pues por la mañana va a tener también este acto. Y bueno, y si va el viernes, pues la prefiesta. O sea, que fin de semana U2 era a tope en Tarragona. Exactamente. Muy bien. Bueno, y hay bastante gente de fuera confirmada, ¿eh? Sí, tenemos sí. A gente de Galicia que prácticamente ya tiene el billete. Ole, qué bien. Ay, sí, yo estoy muy contenta. Porque hay un amigo nuestro que viene. Ya no digo nombres porque así no tenemos que... Hay muchos amigos que vienen, pero hay un amigo en especial que nos gusta que... Viene de lejos. Viene de lejos. Hay otra persona o varias personas que vienen incluso de más lejos. De más lejos, sí, claro. Sí. De también Italia. Estamos muy contentos, exactamente, de Italia. O sea, no va a ser una fiesta de estar por casa, no, esto es una fiesta de con todas las de la ley. Sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos de eso, de que nos volvamos a ver... con personas que hemos conocido en los conciertos y que hemos empezado a reunirnos en los tributos y todo eso, pues qué mejor ocasión, ¿no? Que un tributo de U2 para juntarnos. Bueno, un reencuentro de viejos amigos y de gente que le gusta U2 y que, bueno, pues que no tiene por qué ser amigos nuestros. O sea, claro, aquí esto está abierto a todo el mundo. En Tarragona, por ejemplo, yo y los que estamos en el lío en Tarragona, Pere Granell, Sergi Cabot, Roberto... Pues estamos muy contentos porque nos estamos encontrando, que descubrimos gente que también les gusta U2, no nos conocíamos, y ahora, pues gracias a todo esto, pues hemos empezado a conectar, tal, y pues bueno, ahí con el tiempo, pues se crearán nuevos vínculos también, o sea, que muy bien. Sí, es algo que va inherente a U2, ¿no? Exacto. Así empezamos todos, ¿no? Sí, eso es. Pues nada, bueno, José, muchas gracias muchas gracias y muchas felicidades sobre todo. Muchas gracias por llamarme para felicitarme, vamos, que me siento muy, muy contenta, chicos. Y bueno, te vamos a dedicar este tema para que, bueno, lo disfrutes. Esperemos que te guste. Eso. Muy bien. Y nada, un abrazo. Un abrazo grande para todos. Ese stay del concierto de cine va para ti. Un besito. Gracias. Un abrazo grande. Chao, chicos, chao. Seven eleven, you stop in for a pack of cigarettes. You don't smoke, don't even want to. Hey now, check your change. Dressed up like a car crash. The wheels all turning, but you're upside down. Is that what? There's no one around, just the fire and the clatter. There's an angel who wants to grow. It's just the fire and the clatter. There's an angel who hits the ground. Casi, casi. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a Imega. La verdad es que estábamos esperando ahí que entrase Muse, que estaba ahí ya justo, estabas bajando tú el volumen y estaba ahí entrando. Porque hoy va de uno de los grupos que más me gustan del rock, que como es Muse, y como telonero de Dudos, y creo que de uno de los grandes grupos de la década, sin duda, pues hay que hacerle un programa, y de hecho van a ser dos, porque con uno no hay suficientes, la verdad. Y bueno, pues Muse, como sabéis, es una banda inglesa de rock originaria de la zona de Teignmouth en Devon. Sus integrantes son Matthew Bellany, que es compositor, voz, guitarra, teclado y piano, muy importante decirlo todo porque es así. Dominic Howard, que es el batería y percusión, y Christopher Wolfenholm, que toca el bajo, teclados y los coros. Bueno, tras el lanzamiento de su cuarto álbum, Morgan Nichols empezó a colaborar con la banda en las actuaciones en directo, sobre todo tocando los teclados y, bueno, los samples e incluso coros y alguna vez el bajo también, pero bueno, la banda son tres realmente. La banda es conocida por sus extravagantes shows en directo, por fusionar géneros musicales como el rock espacial, rock progresivo, heavy metal, música clásica y electrónica, y es que es así, o sea, es que es un rock totalmente alternativo, y sobre todo, bueno, pues sobre temas como la revolución, la vida extraterrestre, fantasmas, la teología, incluso el apocalipsis, como ellos bien dicen. En el 2011 ganaron su primer premio Grammy al ganar la categoría de mejor álbum de rock con el último álbum, The Resistance. Y bueno, ellos desde luego siempre dicen que la música de Muse ha sido perfecta para el apocalipsis. Siempre le han gustado, a mí personalmente siempre han gustado las personas osadas, que no se acomodan tras el éxito y siguen arriesgando e innovando, y Muse desde luego se reinventa constantemente. Parte del éxito reside en que no solamente la capacidad interpretativa y compositiva de sus integrantes, pues además es una banda conocida por abarcar cantidad de géneros musicales, y bueno, entre sus influencias destacan Nirvana, Rage Against the Machine, Rush, Smashing Pumpkins, Jeff Buckley, Jimi Hendrix, y bueno, además de una influencia de compositores de música clásica, como puede ser hasta Frédéric Chopin, ¿no? Y luego ya han sido influenciados también por bandas que incluso lo han dicho ellos, como U2, Depeche Mode o Queen. Varios críticos locales hicieron comparaciones entre ellos y la banda de Oxford, Radiohead, especialmente por la voz de Bud Bellany, aunque bueno, él declaró que no le gustaba mucho la música de la banda de Oxford, pero sí que reconocía que había ciertas similitudes porque él y el cantante Radiohead están bastante influenciados por el músico Jeff Buckley. Y bueno, Bud Bellany, quien suele llevar la voz cantante, nunca mejor dicho, de la banda, demuestra tener una voz enérgica en el registro de voz de pecho, y su falsete también recuerda bastante a Freddie Mercury. Bueno, los... ¿Ves? Raúl me está diciendo que sí, es verdad. La mezcla de Queen y de Depeche Mode. Sí, para sí. Mí, una mezcla ahí. Sí, algo así. Se le va bastante la pinza. Los miembros, bueno, empezaron en diferentes bandas distintas, y bueno, a principios de los 90, pues bueno, la formación de Muse comenzó cuando Bellany realizó una prueba para ser el guitarrista de la banda de Dominic Howard, que es el batería. Y tiempo después, y tras varios cambios en la banda, pues bueno, le pidieron a Chris que aprendiera a tocar el bajo, y entonces se unieron los tres. El grupo tuvo varios nombres, entre ellos Gothic Please o incluso Rocket Baby Dolls, pero bueno, fue con el nombre actual a partir del 94 cuando comenzaron, y sobre todo un tema importante, como también le pasó a U2, que es que ganaron una competición de bandas locales, destrozando sus equipos en la actuación. Dice, se suponía que iba a ser una protesta, una declaración, y bueno, así, aún así, cuando realmente ganamos fue un verdadero shock. Poco después, pues los tres decidieron renunciar a la universidad y a sus puestos de trabajo, y ya se formaron como, valientes, ¿eh?, como banda. Sí, sí, sí, desde luego. Bueno, es que es, los grupos es lo que tienen que hacer, es lo que hablábamos con Control Stone, que viven de ellos. Ellos se tiran al trapo o quizás les corta la trayectoria musical, desde luego. Uh-huh. Pero bueno, sobre todo empezando con la primera época de grabación, pues bueno, cuando estuvieron construyendo, tuvieron una primera base de fans, y Muse hizo sus primeros conciertos en Londres y en Manchester. Tuvo una importante reunión con Dennis Smith, que era el dueño de unos estudios, y esto pues dio lugar a su primera grabación y a grabar su primer EP. Luego ya el segundo, Maskell Mission, llegó al número 3 en el ranking de sencillos de música indie y atrajo a la atención del locutor de radio Steve Lamac, así como como para la publicación de la revista NME. Muse firmó con Smith y Jarkley los tres primeros álbumes, So Beats, Origin of Symmetry y Absolution. Y me iba yo por Origin of Species. Sí, sí. Y bueno, el So Beats fue el álbum, tiene un estilo muy suave de banda, y las letras hacen referencias a las dificultades que ellos mismos encontraron al tratar de establecerse en Takemouth, que es la localidad donde comenzaron. El lanzamiento de este álbum vino seguido de que, bueno, fueron teloneros de los Red Hot Chili Peppers y de Foo Fighters en Estados Unidos, y en el 99 y el 2000 se vio a Muse tocando en importantes festivales de Europa y conciertos en Australia. Luego en el 2001-2002, que es cuando salió Origin of Symmetry, que es, a mí me fascinó este LP en su momento, bueno, pues resultó que tenía un sonido bastante más pesado y oscuro, con un bajo distorsionado y sintetizado. Bueno, la verdad es que es bastante impactante. La banda empezó a experimentar con instrumentos poco ortodoxos, como el órgano de iglesia, una batería aún más completa, y bueno, la verdad es que la guitarra de Matthew pues salía con muchos arpegios, y sobre todo la utilización del piano, muchísimo más que en el disco anterior, inspirado también por pianistas románticos como puede ser Tchaikovsky. Y bueno, que es además se le nota los comienzos que hace de las intros son fantásticas. Sí. Uh-huh. Y él tiene influencias, pues sin ir más lejos, de Jimi Hendrix, de Tom Morello, que es el guitarrista de Audioslave, The Rage Against the Machine, y bueno, por supuesto, esos riffs de guitarra que se marca con cambiando el tono en los solos, que eso es fundamental. Y después de Origin of Symmetry, Muse lanzó el Hubabaloo Soundtrack, que es un DVD con una actuación en vivo en Le Zénith de París en octubre del 2001, que consistiría en un disco doble con caras B y directos. Y en la edición del 2006 de la revista Q, Origin of Symmetry fue ubicado en el puesto 74 de la encuesta de los 100 mejores discos de la historia. Bueno, lo que te decía, Muse es una gran banda. La verdad que es muy muy especial. El que no ha escuchado nunca Muse, sí, se queda bastante sorprendido. Sí, uh-huh. Bueno, hace un par de años en la revista Total Guitar encumbraban a Matt Melany al Olimpo de los dioses de la guitarra, a catalogarlo como el mejor guitarrista de la última década. Bueno, es compositor, guitarrista, pianista, es de todo, y desde luego ha sido descrito como el Hendrix de nuestra generación, porque es un hombre creativo sin duda, y sobre todo por creador del mejor riff de la década. Casi nada, que el mejor riff de la década es de la canción Plague in Baby del disco Origin of Symmetry. Y una curiosidad, él empezó a tocar la guitarra a los 14 años, pero no, o sea, es autodidacta. Él solamente fue a clases, la única vez que fue a clases tomó lecciones de música de guitarra española clásica y fue escuchando a Camarón. Anda, ¿cómo se te queda el cuerpo? Sí. O sea, hizo sus primeros Muse y Camarón. Buena referencia. Con las cuerdas de la guitarra, desde buena luego. Referencia a Camarón. Y bueno, como os comentaba, continuaremos la semana que viene con más cosas, y porque hay muchísimas curiosidades de este gran grupo. Y os vamos a dejar con Bliss de Origin of Symmetry del 2001. Hasta la semana que viene. fantástico Muse, y la semana que viene continuaremos con este especial. Y bueno, vamos a hablar de Zoo TV, aunque tenemos una llamada telefónica y vamos a darle prioridad. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hombre, Belén. Sí, hola. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal el Miguel Erenchu? Ah, muy bien, es verdad. Genial, sí, mira, no nos acordábamos. Es menos mogollón, ¿eh? ¿Lo que querías haber ido? ¿Haber ido? Sí, yo, bueno, pero es que, en fin, a ver. No podía ser todo. No podía ser todo, ¿no? Me pones en un aprieto. Yo, claro, me acostumbro a ver los tributos y miras para acá, miras para allá y ves a vosotros. Y yo decía, claro. Vicente, qué triste, estamos aquí solos. Estuve con María José, la de Alcira. Muy bien. Y otra parejita que no me acuerdo cómo se llamaba. Y nada, muy bien, tocaron muy bien. Y muy bien, me pegué una fiesta que no veas. Genial. Belén, vamos a aprovechar. ¿Estuviste en el Zoo TV por España? Sí, estuve en Madrid. ¿En Madrid? Sí. Estamos conmemorando. En el 93. En el 93. Estuve en Madrid, sí, fue brutal. ¿Tú no llegaste a verlos en mayo del 93? En pabellones, ¿no? Ni en Barcelona ni en San Sebastián, ahí no estuviste. No, yo solo fui a Madrid porque no tenía tanta pasta. Éramos jóvenes. Claro, ¿cómo decir? Sin familia, un duro. Por favor, darme, que quiero ir a ver a U2. Sin un duro. Pues ahora va a ser 19 años, el próximo día 22. Lo sé, Calderón. No me lo recuerde. Esta semana estamos celebrando pues los... los 20 años del cine. Sí, yo tenía 23, sí, recuerdo, sí. Vicente nunca los había visto. Y decía, pero tú no habías dicho que iban con gorrito y llevaban el pelo largo. Porque claro, la gira anterior yo no lo conocía, entonces fui sola con los colegas. Claro, normal. Y yo digo, pues sí, yo me acuerdo que llevaba un bombín así redondo, tío, y esto no es lo que yo tenía en la mente. Y el otro, pues no sé yo. ¿Tú estás segura que estamos en U2? Que sí, hombre, que estamos en U2. Y cuando me sale Bono, digo, madre mía. Esto de que me quería dar algo, sí, ¿no? ¿Sabes? Me quería dar algo. Sí, no, la gente está contando sus experiencias en el Facebook de U2 Valencia de esa gira. Y bueno, la para gente... mí fue alucinante. Ahora vas a leer lo que dice la gente y vas a alucinar de anécdotas miles, o sea, del que no pudo ir, del que le tocaron un sorteo, o sea, vas a ver... Sí. Yo a mí me compraban la entrada unos italianos en la puerta por el triple. Bo. Y le dije, perdona, pero yo vengo de Valencia y no te la voy a vender, porque, a ver, normal. No tiene sentido. Y él, sí, pues, por favor, le digo, no. Y Belén, ¿con qué sensación sales de un Zoo TV? ¿Qué... Brutal. ¿Sales diciendo, he visto algo distinto? Buf, en aquella quitando época, que sudos. Estamos hablando de hace 20 años, entonces la gente flipaba. Pero quitando que sudos, ¿sales con la sensación de que has visto algo completamente nuevo? Completamente nuevo. Sí. No he visto decía, antes, pero ¿no? ¿Y esos coches? Claro. Y yo decía, pues nanodecoración, esto hace de luces y mola y tal, pero y esto, pero y aquello, y aquel flipaba, claro, imagínate, la fuerza, primera vez la fuerza que tenía Bono, también, exacto, se entregaba exacto. Al público, los ahora, cabezones. Cuando, para mí mi momento, aparte del trabajo de Leti y de algunas otras más, cuando salió Mephisto, ay. Qué bueno. Ahí claro. Me enganché, por eso la fiesta de Zoo TV llevé los cuernos, ¿eh? Ah, claro, es verdad. Entonces por algo. Muy bien, pues nada, muchas gracias por llamar. Muy bien, un besito Belén. A todos. Y hablamos próximamente. Ya te llamaré porque si me puedo apalancar con alguno me voy a Tarragona. Ah, eso te iba a decir. Muy bien, perfecto. Si puedo. Pues ya vamos hablando. Gracias, claro, Belén. Que sí. Un besito. Venga, chao. Los conciertos, 14 mayo el 92 en San Sebastián, 16 mayo en Barcelona, en el Palau San Jordi. Y en el Velódromo, De Anoeta. Sí, era el segundo concierto de U2 en España después del Bernabéu, en el cual estuvo Carlos. 87. Y bueno, hemos preguntado en el Facebook de U2 Valencia, pues, experiencias de la gente. Y bueno, Miguel Sánchez dice que no fue del todo buena, ya que estaba en Ferrol haciendo la mili y no pudo ir. Fue su novia, dice que fue al primer concierto su novia, y tal cual salía se compró la entrada para el segundo y se quedó allí en Barcelona. Olé. Dice, pero al menos le regaló una camiseta. Juan Ruiz Rivera es alucinante porque dice que después de años y años de seguirlos, dice, se entera por Rocopop que vienen y que hacen un sorteo de dos viajes con dos entradas y todos los gastos pagados. Joder. Dice, envía tres cartas con la respuesta. Y claro, dice que no tenía dinero porque era joven y su padre no le dejaba ir al concierto en Barcelona. Y la semana antes del concierto llega a casa del instituto y su madre que le dice que le ha tocado un concurso. Buah. Dos entraditas para ver U2 a Barcelona. Madre mía. Entonces, bueno, dice que del concierto tiene la imagen de Bono cantando las estrofas antes de Zoo Station. Uh-huh. En era López Fernández pues nos comenta que no fue en el 92, pero que sí estuvo en el 93 en Oviedo. Dice que, bueno, la lluvia que cayó a mares en ese concierto fue brutal. Y que el concierto, pues, le costó al Ayuntamiento de Oviedo un agujero de casi 90 millones de pesetas. Uy, ¿por qué? Porque de las 20.000 entradas se habló de que más de 5.000 se habían regalado. Hostia. Dice, tiene dos camisetas. Bueno, sí. Dice que guarda hasta el paquete del Marlboro que se fumó allí dentro. Y la caja de pastillas de Valeriana, que me fue a buscar una monja del colegio por la mañana a la farmacia porque la veía muy nerviosa. Dice, conserva el cartel del concierto dentro de un marco de acrilato y colgado en la habitación de su hija, que como dice, como no puede ser de otra manera, le encantó dos. Y dice que la promete a su hija que al próximo concierto le... Se la tiene que llevar. Le lleva y dice que les recuerda el escalofrío que le fue por la espalda el día que vio el cartel del concierto. Dice que se quedó paralizada y nunca había soñado con verlos en Oviedo. Dice, claro, porque Oviedo es, no estaba en el circuito de... Claro. Dice que estaba con 17 años y dice que pagaría lo que fuera por volver a vivirlo. José Vicente Ripoll, pues dice que no pudo ir al, que pudo ir al Calderón al año siguiente. 93. Y Diego Moya, pues dice que nos hablará en próximos días del Zuropa 93. O sea, la verdad es que son historias emotivas. De... Bueno, y vosotros sí, rápidamente sí. Que... Yo nada, yo conseguí las entradas el mismo día del concierto. Unos chicos que no podían ir, no sé por qué circunstancia, y él iba al instituto y con un compañero de clase, Francisco Forro, no me acuerdo, nos llevó su padre, a él y a la novia, nos llevó a Barcelona, se quedó arriba y bueno, él se quedó en el coche, el hombre. Yo me acuerdo que llegar allí a la zona olímpica y tal, todo nuevo, o sea, digo, coño, esto es el Palau Sant Jordi, tan pequeñito, claro, luego entras y es que se hunde hacia abajo, claro. Digo, hostia, ¿esto qué es? Bueno, impresionante. Yo me acuerdo que ellos se quedaron la parejita sentados y yo les dije, bueno, pues hacer lo que querás, yo me voy para adentro, al foso, ¿no? A la gradería, o sea, con toda la gente. Y al final ellos se apuntaron y luego me dijeron, menos mal que nos hemos apuntado contigo, porque si no, vamos, nos perdemos. Bueno, y el show, cuéntanos del show. Uf, ¿qué quieres que te diga? Yo que nunca he visto algo así. No, es incomparable. Lo siento, nunca he visto algo así. Y más sobre todo que es el primer concierto que veía con 17 años y claro, no, o sea, yo salí del concierto que no di abasto a recibir tanta información y tanta cosa, ¿no? Me quedé muy muy muy alucinado, desde luego, sí. Impresionante en entrar al estadio. El videoconfesionario al cual tuve la ocasión de entrar, no salieron en pantalla. ¿Estuviste en el TV del 92? El 93. En el 93, claro. Luego ver las pantallas, luego ver los cabezones, la actuación de Más Visto, la canción de Saturday in Love de con Lou Reed, impresionante. O sea, yo sí, cada vez que sí, veo que eso, me queda alucinado. Impresionante. Sí. Y bueno, pues nos vamos a despedir. Y terminamos con Elvis, el rey, que para terminar un concierto de YouTube. Con el bis, ole. Oye, ¿nos ya, pero eso es del 93. Sí, hoy pero aquí estamos el 14 del 92. De mayo del 92. O sea, 20 años y dos días. Y bueno, sí. Parece. Y para mí, el del 18, el segundo con Fátima Mansions en vez de Ramones, sí, que señor. Fue el de hoy. O sea, pensé de escuchar a Bono hablando en vasco. 20 años ya, venga. Con un Even Better, Than the Real Thing. Pues nada, con eso nos despedimos. Próxima semana más y mejor. Chao. La semana que viene. ¡Chao!